maestro y sacerdote. Ve y dile a Montecuzoma que en la tierra mexicana la profecía se consuma. Un gran hombre Mixcoatl, danzante de Quetzalcóatl, a los monjes acusó que con sus rezos y cantos en México no llovió. Andrés Martín del Puche, saume al mazal esta noche, crezcan flores y alimentos, que haya viento, que haya lluvia, que esté su pueblo contento. Malinches del gran Anáhuac, desollante Xocuitláhuac, cantemos una canción. Martino mató tu gloria, la maldita Inquisición. Pájaro serpiente del gran señor descendiente, nuestra tradición toltecatl y el señor Moctezuma, el fin del gran sol azteca.